Bueno, primero de todo decir que las cárceles son un reflejo de lo que las mujeres patimos, ¿no? De lo que las mujeres también sufrimos en la sociedad. Lo que pasa es que en la cárcel todo eso se sobredimensiona, se magnifica, y todos los controles, todos los estereotipos de género en cuanto a nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestra sensualidad, nuestra maternidad, nuestra identidad, nuestra manera de entender los trabajos, los cuidados en la cárcel, todo esto se refuerza, se magnifica, y con el control punitivo máximo, que es una institución total y que es una institución de encierro, se criminaliza y se castiga. Por eso es tan importante analizar, investigar, abrir las cárceles, ¿no?, para ver cómo son todas estas diversas opresiones y discriminaciones. Porque estudiándolas, compartiéndolas con las mujeres, denunciándolas, entonces también, de forma egoísta, ¿no?, nos conocemos más a las que estamos fuera. Conocemos más cómo son las opresiones. La cárcel y las mujeres presas son, por tanto, una buena atalaya, para entendernos más y, por tanto, después para resistir más el patriarcado y las autoridades diversas que a lo largo de la trayectoria vital de las mujeres están ahí siempre intentando controlarnos hacia un caminito o hacia otro. Por tanto, ¿cómo se castiga a las mujeres transgresoras de la ley? ¿Cómo se castiga adentro de las cárceles a las mujeres en conflicto con la ley penal que acaban en una cárcel? Dice mucho de nuestra sociedad y de cómo somos nosotras. Pero en cambio, y esta es la paradoja, es un tema invisible, un tema oculto, un tema que si sale, sí, bueno, el otro día estábamos haciendo un café, ¿no? Si la Pantoja va a la cárcel, sale alguna vez la agenda. Si una presa política, ¿no?, en Cataluña, en el País Vasco, va a la cárcel, sale más de la prensa. Pero es un tema que se sigue invisibilizando, un tema oculto, invisible, como oscuro, ¿no? En el caso de los hombres siempre es un poco diferente, no lo digo que salga todo el día, pero es diferente, y ahora estamos hablando de las mujeres. Y ellas también, no solo las cárceles de mujeres son invisibles, sino que las mujeres son invisibles. Seguramente, decimos muchas, que porque las mujeres presas no tienen el glamour, ¿no?, que tienen muchos hombres presos. Y esto no lo digo yo, sino también lo dicen otras feministas italianas, ¿no? No tienen aquella cosa que tiene el hombre que transgrede la ley. La mujer que transgrede la ley siempre como acumula como más estereotipos, es más pobre, es más ñonqui, es más madre sola, ha ejercido la prostitución, es drogadicta, es extranjera, es punk y todo. Entonces, pero todo esto no, a ella no le da glamour, y a los hombres sí les da, o les da un poquito más. Por tanto, en el caso de las mujeres, sus vulnerabilidades, que en muchos casos, en casi todos los casos, ya fueron antes excluidas, no, la cárcel las vuelve a excluir, las vuelve a condenar. La exclusión de la exclusión, ¿no? Y además, porque este argumento de que son tan poquitas, ¿no?, como son tan poquitas en España, como solo hay 40 en la cárcel de 400 hombres, como hay de una cárcel, macro cárcel de 1500, las mujeres son 200, bueno, pues resulta que no son tan poquitas. Y sabemos que en el Estado español y en Cataluña, que en esto se nos agarra como un país aparte también en los datos de Eurostat, ¿no?, que pone gente en la cárcel de la dirección del Ministerio del Interior, y después pone en Cataluña de la Dirección General. Tenemos competencia absoluta, única comunidad autónoma, única comunidad que tenemos competencia desde 1984. En los dos casos, ¿no?, somos los dos países de Europa que tenemos más mujeres presas dentro del total, que en Cataluña son actualmente, ¿no?, son casi 587 mujeres, ¿no?, porque son, como son personas, pues hay que decir el número exacto. En España son 5.187, ¿no? En los dos casos representa entre el 7 y el 9% de las personas que están en la cárcel. Y la Unión Europea es 3%, entre 3 y 4% la mediana. O sea que las mujeres catalanas y las mujeres españolas delinquimos más, somos más malas, ¿no?, porque estamos más en las cárceles. Obviamente no es así, ¿no? Los índices de criminalización son muy similares. Lo que sí es diferente son los índices de prisionalización. Se nos encarcela más, ¿no? Por tanto, no somos tan pocas, ¿no? Y por tanto, a mí me extraña mucho, ¿no? Esta tan invisibilidad, ¿no? Yo hace 20 años, ¿no? 25 años que estoy en el tema, ¿no? Y bueno, ahora sí que desde el año 2000, ¿no? Y gracias a las propias mujeres presas que han creado asociaciones, algunas ya no existen, pero se han ido creando, y también algunas académicas y gente activista y feministas, en los últimos 20 años puede que en el Estado español tenga un poquito más de agenda política. Pero sigue siendo un tema, y sobre todo en la academia, muy, muy invisibilizado. Por tanto, España y Cataluña tienen el número de encarcelamiento femenino más alto de la Unión Europea. Por eso yo hice hace 25 años mi tesis doctoral, por eso. Yo me acuerdo diciéndole a mi director, ¿no?, que me preguntaba, ¿por qué este tema, Elisa? ¿Vos sos economista de formación? ¿Un tema más estadístico? ¿Te vas a doctorar en sociología? Estás en la Pompeu Fabra, en ese momento la Pompeu Harvard, la Pompeu Harvard, que decían la Pompeu Fabra, que es una universidad pública catalana, era un poco con criterios de universidad privada, ¿no? Yo le dije, no, porque es que no entiendo qué está pasando, ¿cómo es que hay tantas mujeres presas en las cárceles de nuestros países, ¿no? Aparte del índice de encarcelamiento también masculino y femenino comparado, ¿no? 170 ya cada 100.000 habitantes, y en la Unión Europea la mediana es 70, o sea, también España en el número de habitantes tiene mucho más gente en nuestras cárceles, ¿no? Y por esta razón, esa fue una de las razones, hay otras también, pero esa fue una de las razones por las cuales yo empecé un poco a trabajar el tema. ¿Y por qué hay tantas mujeres en las cárceles? Bueno, eso si quieren después en el debate puede ir saliendo, ¿no? Pero resumiendo un poco, ¿no?, así los grandes factores, una de las razones es que la pobreza en nuestro país desde los 80 se ha ido feminizando, ¿no?, y se ha ido agudizando, y no ha habido realmente una política de lucha contra la pobreza femenina y para, de alguna forma, encarrilar todo el tema de género y clase. Obviamente también el desarrollo de nuestro welfare state, ¿no?, el desarrollo de nuestro estado de bienestar, que ha sido precario, tarda, se ha desarrollado mal, los servicios sociales que tienen que trabajar todo el tema de la prevención social en los barrios, lucha contra la pobreza, no ha habido un desarrollo pleno de nuestro estado del bienestar, del régimen de bienestar, y eso implica también pocas alternativas a la privación de libertad, porque quien aplica las alternativas a la privación de libertad normalmente son los profesionales del bienestar. Y al no tener un bienestar en el sentido que han tenido, bueno, ahora pues esto no es tan así, pero que sí tenían muchos países europeos a finales de los 60, 70, antes de la Thatcher y el Reagan, antes del 79 y el 81, un poco antes, ¿no?, cuando, bueno, la socialdemocracia europea tenía un poco más de sentido, por si lo ha tenido alguna vez, pero bueno, en comparación, ¿no?, comparando con el Estado español, ¿no?, los servicios sociales de muchos de estos países, que encarrilaban un poco más toda la problemática de las mujeres. Ahora estoy pensando en Escandinavia, donde hay 2-3% de mujeres en las cárceles en general, ¿no? Y también el peso de las entidades. O sea, también comentábamos en el café que en muchísimos países, y bueno, justo los que están aquí seguramente somos los pocos que estamos interesados en estos temas, ¿no? Pero yo me acuerdo entrando en la cárcel de Halloween en Escocia, ¿no?, y aparte de la bolsita que te dan a las mujeres que entran a cumplir una pena, te dan la bolsita con los típicos enseres del peine, la compresa, la toallita, etc. También te dan una libretita con todas las entidades que de una manera u otra están dando apoyo a las mujeres que están con una pena privativa de libertad, ¿no? Y yo contabilicé casi unas 90 entidades, ¿no? Women in prison with AIDS, women in prison con niños, women en la cárcel, ¿no?, con women en la cárcel, cuáqueras, mormonas, asociación de abogados progresistas de ayuda a las mujeres, asociación de mujeres feministas, un abanico grande de entidades de la sociedad civil, ¿no?, que de una forma u otra y en diferentes aspectos, ¿no?, ayudan a las mujeres que están privadas de libertad. De alguna forma, en Escocia, ¿no?, que tiene competencia como Cataluña en temas de sistema penal, ¿no?, la Dirección General de Cárceles delega, delega todo el tema de los servicios sociales y la ayuda familiar a las mujeres que están dentro de las cárceles, lo delega a entidades de la sociedad civil en diferentes temas. Entonces, una mujer cuando entra en la cárcel, como ahí no existen los vis-a-vis y hay mucho menos contactos con las familias, enseguida llama y contacta con una entidad que se cuida de hacerle todo el seguimiento. Obviamente es una privatización también de una cosa que seguramente debería hacer el Estado, pero para las mujeres facilita mucho más. Y después, muchas de estas entidades son las que llevan todo el tema de las alternativas y presionan a los gobiernos para que las mujeres se eviten la entrada en las cárceles cuando tienen hijos menores de 3 años, cuando no son reincidentes, etc. ¿No? Ahora estoy pensando, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que Argentina, ¿no? Que las mujeres, que el porcentaje también de mujeres presas también es un 3-4%, el nuestro está entre 7 y 9, y ahí las mujeres con niños menores de 3 años y con problemas de drogodependencia, pero con delitos menores de menos de 3 años, tienen ya directamente una pena de domicilio, ¿no? No van a la cárcel, sino que tienen penas distintas. Obviamente también hay más gente en nuestras cárceles por toda la criminalización que se ha hecho de la inmigración, de la extranjería, obviamente por todo el endurecimiento de las sanciones penales, tenemos los códigos penales más duros de toda Europa, y justamente, ay no, qué casualidad, pues sí, no es casualidad, los delitos por los cuales las mujeres están presas, ¿no? Esto siempre lo discutimos, en nuestras cárceles son los delitos más penados por el código penal. Por tanto, las investigadoras hemos demostrado que las mujeres están proporcionalmente más tiempo en las cárceles porque sus delitos, delito contra la salud pública, que es el que básicamente las mujeres están en las cárceles por este delito, ¿no? Que es el pequeño menudeo, el tráfico de drogas o el tráfico con contrabando, ese delito, o los delitos contra la propiedad, que son el segundo delito, en nuestras cárceles, sumados los dos, casi es el 90%, ¿no? Y los dos es tema drogas, uno directamente relacionado con los estupefacientes, que es el pequeño tráfico, y los delitos contra la propiedad, también motivados por un consumo de drogas, por tanto el tema de las drogas sería el tema, ¿no? O sea, un tema que se tendría que hablar mucho más en nuestro país, que está pasando con la política de las drogas, pues estos dos delitos que cometen las mujeres son los más criminalizados en nuestro código penal y con los años, ¿no? Cada vez más, bueno, ahora antes eran 9 años, después 9 años, 3 meses, en el caso de la mula, la famosa mula, y ahora ha pasado a 6 gracias a las entidades que presionan. Estas razones y el aumento del control penal, las más cárceles, vamos a vaciar la Modelo, bueno, ahora sí, por fin la han cerrado, pero antes, durante muchos años decían, vamos a cerrar la Modelo, ¿no? Y vamos a vaciar las cárceles y aplicar un poco las alternativas, decía la Dirección General de Servicios Penitenciarios en Cataluña, que tiene toda una parte de la Secretaría dedicada al tema alternativas, ¿no? No, cerraron la Modelo, pero crearon Brians 1, después Brians 2, 4 Camins, vamos a vaciar Badras y vamos a crear una cárcel de mujeres en Figueras. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Pero en ese caso no se cumplió, no vaciaron Badras, al revés, que lo llenaron con hombres. Badras es la única cárcel de mujeres que existía en Cataluña y era de las pocas que, siendo solo de mujeres, desde mi punto de vista, ¿no? Funcionaba mejor. Si es que funciona mejor una cárcel, pero si esa funcionaba mejor. Desde que hay hombres y es mixto y además hay más hombres que mujeres, hay como 220 mujeres, hay 100 y pico, la cárcel no está funcionando de la forma que funcionaba históricamente, que había mucho más permeabilidad con las entidades, que había mucho más autogestión de las presas, etc. Por tanto, por todos estos motivos que podríamos ir uno a uno mucho más a fondo, ¿no? El tema de la estadística es importante la estadística porque no es verdad que haya pocas mujeres, al revés, ¿no? Somos el país con más mujeres presas y después que nuestros datos de las mujeres, también nos quejamos las investigadoras, los datos que sabemos de las mujeres que están dentro de las cárceles es poquísimo, son datos totalmente androcéntricos. Hay muchas variables que no están desglosadas por sexo. Por tanto, se sabe mucho de las cárceles porque es que es un control absoluto. O sea, las personas que hemos entrado en las cárceles sabemos que de las personas que están dentro se sabe prácticamente todo, ¿no? Se sabe muchísimo. ¿Dónde van todos estos datos? ¿Van a los investigadores para que podamos explicar qué está pasando dentro, visibilizar la situación, cuántos hijos tienen las mujeres que están en empresas, qué edad tienen los hijos, con quién están los hijos, dónde están los compañeros, dónde están los padres y las familiares, todos los datos, ¿no?, en torno, en el caso de las mujeres, y sobre todo en relación a sus hijos y a sus familiares, son datos totalmente invisibilizados, ¿no? Por tanto, el apartado datos, ¿no?, para acabar esta idea, es un apartado importante, ¿no?, que es importante investigar y denunciar bien y saber los datos, ¿no? Una vez conseguimos tener un proyecto de la base de datos de la Dirección de la Generalitat en temas de cárcel. Y nos dieron acceso a la base de datos. Y nos dieron acceso 10 días. Solo 10 días. Pero bueno, esos 10 días, imagínate. Y eran unos tres investigadores y había un policía armado ahí, en una garita, y nos iba mirando y nos decía, y tuvimos toda la información y publicamos dos grandes informes, uno sobre una guía no androcéntrica de la ejecución penal femenina, ¿lo has visto alguna vez? Después publicamos también datos estadísticos a partir de la base de datos, todos estos datos de las mujeres, porque es que los tienen todos los datos, y era increíble. Publicamos dos grandes informes en la época del tripartito. O sea que estaba Esquerra Republicana, al PSC y Iniciativa. Por tanto, en principio estaba como el centro izquierdo, ¿no?, en el gobierno catalán, desde una mejorcita, la época mejorcita que hemos tenido, pero y estaba en el ICD, el Instituto Catalán de las Donas, una amiga, una feminista, pero bueno, los dos estudios, ¿no?, los dos estudios fueron en el cajón, y uno que lo fuimos a presentar, al momento de la presentación, hicieron, me hicieron una cama y estaba la directora general, la que me contrató del ICD, dos investigadores, y me agarraron un fragante, porque yo normalmente sé reaccionar, ¿no? Pero me empezaron a atacar diciendo que esto no era verdad, que había un responsable de género, que estos datos de dónde los he sacado, de sus datos. Yo solo decía, esos son sus datos, bueno, pues, que habíamos manipulado los datos, etc. O sea, una emboscada de la propia gente del centro izquierda y no los datos, que es importante hacerlo, publicarlos, ¿no? Por tanto, para visibilizar todo esto, para visibilizar la situación de las mujeres dentro de nuestras cárceles, la falta de políticas específicas, todo lo que están viviendo las mujeres, es necesaria una perspectiva feminista, es necesaria una perspectiva crítica de la criminología crítica, que la criminología crítica era criminología crítica, no era criminología crítica feminista. Esto, como siempre, vino después. O sea, Stanley Cohen, David Garland, algunos yo los he conocido, ¿no? Y los conozco. Y Chopin, ¿no? Y decían, ¿no? Sí, la criminología crítica, ¿no? Sí, y la crítica feminista, esta vino después. Y vino de mano de mujeres feministas, no de criminólogos de izquierda, ¿no? Y críticos, sino de mujeres, criminólogas, críticas feministas. Pero esto lo digo así, pues sí, pero yo con 20 años no entendía cómo gente como Pavarini, como Rivera, como Vergali, como grandes prohombres, ¿no?, de la criminología, de la sociología jurídica, no habían visibilizado a las mujeres. Fueron las feministas, ¿no?, después, ¿no?, que en los años 70, ¿no?, Pascal, en la tradición anglosajona, tradición en América Latina, muy importante en América Latina. Bueno, ya lo decía Zaffaroni, que es un gran criminólogo argentino, ¿no? Si no fuera por Rosa del Olmo, por cierto, hija de republicanos catalanes que se exiliaron, ¿no?, al principio de la guerra civil, se fueron a Venezuela, una gran criminóloga catalana para mí, bueno, venezolana, porque es sequía venezolana, hija de republicanos, pues se empezó a hablar de la criminología crítica feminista. Bueno, de hecho, Rosa del Olmo y Anita Mier de Castro crearon la criminología crítica en América Latina y después también la hicieron feminista. Entonces, toda esta criminología también es importante, que lo que quiere es dar voz a las mujeres, dar voz a las mujeres privadas de libertad. Eso es importantísimo, ¿no? Porque nuestros análisis, el análisis de los académicas, de las académicas, de los activistas, ¿no?, son importantes, hay que hacerlos, y al final acabaré esta charla también con una reflexión al respecto, pero son limitados, son chiquitos, no sé cómo explicar, o sea, siempre hace falta no compartirlos con las mujeres privadas de libertad, porque es que están pasando cosas muy graves dentro de las cárceles. Recientemente, en el mes de agosto de 2018, o sea, el año actual, ¿no?, en la cárcel de Brianzuno se suicidó otra mujer. Gina Catarina Gómez, de 20 años, no llevaba 74 días en régimen de aislamiento. Y dos días antes de suicidarse, el psiquiatra, ella le explicó al psiquiatra que se quería quitar la vida, que estaba mal. Y el psiquiatra dijo que me está manipulando, ¿no? Por tanto, es grave lo que está pasando en las cárceles catalanas, que ahora en los últimos 3-4 años son las que conozco un poco más, ¿no? De enero a junio del 2018 hubo 4 suicidios en nuestras cárceles y a lo largo del 2017 41 muertes en las cárceles catalanas, ¿no? 9 casos, ¿no? La causa es desconocida. Y detrás de todo esto está todo el tema del régimen de aislamiento, que ha sido denunciado por una entidad que puede que conozca, que se llama Iridia, lo que el otro día hacía un comunicado de prensa y decía: estamos defendiendo los derechos civiles, políticos de todos los catalanes que estuvimos en el 1 de octubre, como ustedes saben, ¿no?, votando en un referéndum. Y Iridia dice esto, dice: estamos defendiendo, pero también queremos defender, y por eso aprovechamos, ¿no?, que a la vez que defendemos a toda esta gente, también queremos defender a todos los familiares de las cárceles catalanas que han visto a sus 41 muertos, ¿no?, sin ninguna explicación por parte de las mismas autoridades catalanas, ¿no? Y está muy bien porque Iridia siempre hace comunicados así, ¿no?, y bueno, me parece como muy correcto, ¿no? Y hizo también un seminario sobre todo el régimen de aislamiento y lo que está implicando para muchas mujeres en el caso de Cataluña. Entonces, ¿dónde están las feministas cuando pasa eso? ¿Dónde están las feministas cuando pasó esto en Cataluña? Puede que acá, Saraqueta Macume, allá, bueno, está Cassandra, que ahora se ha disuelto, después hablaré del grupo Cassandra, ha estado la impresor, hay entidades, pero es poco. O sea, las feministas, hay que hacer autocrítica, porque las feministas es un movimiento que olvidó las mujeres presas, históricamente las olvidó. Porque, y esto lo ves en la historia del movimiento feminista, en las reclamaciones, ¿no?, en las demandas, ¿no?, en las proclamas que decían las feministas, ¿no? Porque las transgresiones de las mujeres en conflicto con la ley penal no eran transgresiones glamurosas o de emancipación, según ellas, ¿no? Eran transgresiones de las mujeres pobres, son transgresiones de clase. Y para las mujeres, aunque fueran de las clases populares que pedían el tema laboral, sobre todo los sueldos, y todas estas primeras feministas también de las clases populares, obviamente, esas mujeres pobres que transgredían y que robaban, eso no era una transgresión al sistema patriarcal. Eso, y aquí es el error de una parte importante del movimiento feminista históricamente, y eso yo creo que las feministas, ¿no?, hay que hacer autocrítica. Y también eso explica, ¿no?, que cuando haces charlas sobre las mujeres presas en los movimientos feministas de Barça, en cada hora, por ejemplo, a veces hay 4 personas. O sea, es así, ¿no? Y todos me dicen: pero si estás tú, Elizabeth, por favor, tú eres feminista. ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde está la feminista? Le estoy diciendo: ¿qué tiene que ver que una académica mindundi como yo no tenga que ver? O sea, catedrática, esto también, pero bueno. Estoy relajada acá. Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces, pero las feministas llegamos. Desde los 70, que llegaron en Inglaterra, llegaron en Italia, y en el Estado español llegamos, y también llegamos, en mi caso, gracias a las mujeres que estaban dentro. Yo empecé a estudiar el tema por 3 o 4 personas que pasaron por la cárcel y que, de alguna forma, me hicieron ver todo esto que estoy así resumiendo esta. Pero que ahora voy a intentar hacer un poco más serio en el sentido de el feminismo. A ver, el feminismo. El feminismo es muy amplio. ¿Qué es el feminismo, no? Entonces hay que hablar de los feminismos. Entonces, los feminismos, ¿no? Yo lo que he ido estudiando en estos años, ¿no?, lo que veo es que hay diferentes formas desde los feminismos de estudiar el tema. Y todas son válidas, y todas son interesantes, y todas nos dicen algo. Por ejemplo, primero, el feminismo de la igualdad, que son las liberales. Es verdad, son las empiristas feministas del enfoque de la igualdad, todo igual, todo igual. Es el enfoque de derechos. Son más liberales, son más burguesas, son más clasistas. Pero lo que dicen también está bien. ¿Y qué dicen ellas? Vamos a comparar. Cárceles de hombres, cárceles de mujeres. Condiciones peores. Entonces me dicen, esto es verdad, no sé, son condiciones peores. Pero claro, después de decir esto hay que avanzar un poco desde el feminismo. Pero se quedan con eso. Pero bueno, está bien también. Entonces, ¿por qué son condiciones distintas? Porque, como Estíbales dijo, y mucha gente de aquí seguro sabe, las mujeres están ubicadas en las peores cárceles. En casi todas partes, en el peor módulo. En Brianz, en el último módulo de Brianz 1, donde se inunda el patio cuando llueve, donde el ascensor no cabe la camilla para ir a la enfermería. O sea, es la verruga en el gran centro. Brianz 1, la verruga allá, ¿no? Allá al fondo, porque los funcionarios te dicen que además las mujeres están allá al fondo. Tengo que caminar por toda la red, los panópticos, son las grandes macrocárceles y los módulos, y el camino, ¿cómo le llaman? La vía central a la cárcel, la plaza cívica. O sea, como es una macrocárcel que quiere emular la ciudad, tienen las calles, tienen nombres, y es la plaza cívica dentro de una cárcel, imagínense, ¿no? Vamos a la plaza cívica y tenemos que, el funcionario te dice, tenemos que atravesar toda la plaza cívica para llegar a las mujeres. Y es un rato, casi son 20 minutos desde la entrada, ¿no? Por tanto, la estructura espacial de instalaciones y de recursos físicos en las cárceles de mujeres siempre son peores. Aparte de que, como ustedes saben, bueno, si no saben, les digo, hay solo tres cárceles de mujeres, ¿no? En España, ¿no? Alcalá de Guadaira en Sevilla, Brieva en Ávila, y Madrid 1 en Alcalá de Henares. Patarraz, ahora ya es una cárcel mixta. Por tanto, hay solo estas tres. Estas tres significan más o menos el 18% de las mujeres presas. El resto, es decir, 57,9, casi 60%, están en módulos de mujeres en cárceles de hombres. ¿Vale? En toda España, sumando Cataluña, hay 79 centros de cárcel. 23 son hombres, 3 son mujeres, y el 53 restante son módulos de hombres para mujeres. ¿No? Y te toca donde te toca. O sea, ¿qué pasa? Que en Topas, que es la cárcel esta de Salamanca, allá en la Estepa, saliendo de Salamanca, ¿no? Como ahí todo, no pasa nada, Salamanca, pobre Salamanca, pero bueno, todo ahí, Castilla, ¿no? Ahí todo el fondo, ¿no? Y es ahí, ¿a quién envían a las Topas? Pues a las inmigrantes, a las gitanas, ¿no? Porque en España, casi con el 33% de la población presa mujer es gitana, ¿no? El informe Barañí, ¿no? Que nos no tanto en esto, ¿no? O sea, el porcentaje de la población gitana que en la sociedad española es 1,8, 33%. En Cataluña es distinto, pero en conjunto de España es altísimo, aparte de las personas extranjeras, ¿no? Sobre todo extracomunitarias de Magreb, ¿no? En mujeres, sobre todo América Latina y ahora Europa del Este, ¿no? Bueno, eso de los módulos. Entonces, las mujeres están en dos tipos de módulos. En módulos de grandes macrocárceles de 1.500 personas y las mujeres están en módulos de 400, que está todavía, porque dice, bueno, como son 400, le vamos a poner un responsable del módulo. Y esas todavía tienen un responsable, entonces los recursos van a ese módulo. Pero después hay muchas cárceles, como acá en el País Vasco y como en Cataluña, que hay 300 hombres en módulo de 30 mujeres, 40 mujeres. Y allá, por mi experiencia, por lo que dicen las mujeres y por lo que yo he investigado, ¿no? Todo es peor, los recursos son peores. El ratio profesional mujer privada de libertad es peor. La oferta de programas de tratamiento, la oferta de talleres productivos, ¿no? El tipo de producto que pueden manipular en esos talleres que cobran el peculio, las actividades lúdicas, las recreativas, todo el recurso es peor. Comparando hombres y mujeres. El enfoque feminista de la igualdad. Es interesante este enfoque. Bueno, hay que hacerlo, sí. Además, este enfoque, cuando los estudiantes me dicen, digo, este enfoque lo puedes hacer si estudias a fondo, entras en todas las memorias, ¿no? Porque eso sí lo cuenta. Como nadie estudia el tema, es importante que esto es una, como decir, un margen, una web, ¿eh? Una esclecha, ¿no? Pero esclecha es catalán, más catalán es argentino. Una grieta, es esa grieta, ¿no? Que yo le digo a los estudiantes, porque ves todo lo que incumple, porque comparas y comparas y es tan escandaloso la diferencia que solo te tienes que pasar tiempo estudiando todo, todo lo descriptivo, ¿no?, de todas las memorias, cuántas instalaciones tienen, cuántos patios hay, dicen que tienen piscina, cuántas veces van a la piscina, porque todos estos datos existen en las memorias, por eso los investigadores no los trabajan suficiente. Este sería el feminismo de la igualdad. Pero hay que ir más allá, hay que ir más a lo cualitativo, hay que partir de la experiencia de las mujeres, hay que dar las voces a las mujeres y hacer estudios más cualitativos del feminismo, de la diferencia, por lo, como se llama el punto de vista feminista, que se llama como así, cosa científica, ¿no? Y ahí lo que vemos, ¿no?, cuando haces grupos de discusión, cuando hablas con las mujeres, cuando las mujeres te hablan de la experiencia de la privación de libertad, ves lo que llamamos la infantilización, la domesticación, la medicalización y la disciplina. Hasta todos estos aspectos que voy a ir un poquito en cada uno se han ido teorizando y contrastando por las criminólogas y sociólogas feministas y por las propias mujeres presas que están también haciendo trabajos y estudios al respecto. Entonces, el tema de la domesticación está claro, ¿no? Lo hemos dicho siempre, ¿no? El trato penitenciario está basado en un enfoque sexista, en un enfoque de domesticación de los roles familiares de las mujeres presas. Estamos hablando de un tipo de mujeres que esto no les va a servir de nada, ¿no? O sea, todo el tema de esa recuperar la domesticidad perdida, que decía Lombroso del siglo XIX, el que creó la palabra criminología, el positivista que habló de las mujeres en la dona delincuente que las tenía en sus cárceles de Turín y les estudiaba el cráneo y decía, mira, las mujeres delincuentes son así, tienen este cráneo y estos ojos, terrible. Este señor decía que la mujer ha vulnerado dos roles, la mujer presa, el rol penal y también el rol de su condición femenina, el rol social, a diferencia del hombre, y por tanto tiene que ser más castigada. Tiene que recuperar eso doméstico que ha perdido esta mujer desviada y amoral. Pero eso lo decía en el siglo XIX. Ahora, el enfoque penitenciario en nuestras cárceles, acá en América Latina, en Francia, en Inglaterra y en casi todas partes, todavía están con este enfoque, ¿no? Un enfoque que, sinceramente, es irónico, tengo apuntado aquí, o sea, parece irónico que la mayor parte del tratamiento y formación penitenciaria que se lleva a cabo en las cárceles de mujeres se centra en mejorar las capacidades domésticas y las capacidades maternales de las mujeres presas, cuando una de las consecuencias más devastadoras del encarcelamiento y la falta de libertad de las mujeres es precisamente el mal que la prisión causa a sus hijos y a sus familiares. O sea, parece irónico esa política de fortalecer cuando los vínculos familiares de las mujeres presas se deterioran, ¿no?, con la prisionalización y a menudo se rompe. Por tanto, este enfoque doméstico y esta pretendida formación en la vida familiar son hasta una pérdida de tiempo en términos de relevancia que puede tener en la vida de estas mujeres, puesto que además la mayoría de estas mujeres han rechazado este modelo. La mayoría de estas mujeres transgredieron y rechazaron este modelo. Y esto se ve en las historias de vida de las mujeres privadas de libertad. Y si no, simplemente nunca tuvieron este modelo, porque son hijas de la exclusión. Ya fueron excluidas antes de entrar en la cárcel, muchas de ellas. Por tanto, no tiene sentido todavía este modelo de enfatizar la costura, el lavado de ropa, la limpieza de baños, hacer bolsas de plástico, muñecos de peluche, todo esto mirando las memorias, ¿no?, del gobierno, prestación de servicios sexuales, otro tema, los arbolitos de Navidad, todo el tema de mantelería, de tejidos, es decir, reproducir otra vez los estereotipos. Después, otra cosa importante también es que también en el caso de los hombres pasa esto, pero en el caso de las mujeres todavía más, se niega la adultez a las mujeres. Es decir, en vez de empoderarlas más, se las infantiliza, se las empequeñece. La propia cárcel hace esto, pero en el caso de las mujeres más, ellas te lo dicen, o sea, es como que no te vuelves como una niña, no eres consciente, ¿no?, de que eres una mujer, ¿no? No hay espejos, no. Entonces, una mujer, esto le afecta, esto lo explicaste bien tú también en tu tesis, ¿no? todo el tema de la identidad femenina, ¿no? Que tenemos las mujeres que vivimos en una sociedad patriarcal, por más femeninitas que seamos. Entonces, toda esa cosa de la identidad, del mirarse, del cuerpo, todo eso se deteriora en el caso de las mujeres, que además reciben una disciplina muy estricta, que es el otro tema importante. Las mujeres dentro de las cárceles, porque son cárceles pensadas para hombres. O sea, el sistema penal es androcéntrico, las cárceles también son androcéntricas. Hasta tal punto que la cárcel de Brianza, otra anécdota chiquita, Brianza 1, que esto no sé si alguna vez te lo he comentado, o sea, Brianza 1 se inaugura en el 91 para que, exacto, para desmasificar la cárcel de Batras. Imagínense, todavía existe la cárcel de Batras. Vamos a desmasificar y hacemos una nueva cárcel. No desmasifican, la cárcel sigue y después hacen otra, y tienen otra más. Bueno, entonces, en el 91, las mujeres de Batras siguen ahí, pero en ese momento, con autocares, yo estaba en ese momento y me dejaron ir en el autocar con ellas y se pusieron todas guapísimas y se trasladaron con sus maletas a la cárcel de Brians 1. Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, con el lazo, o sea, iba a decir un lazo amarillo, un lazo rojo, ¿no? Cortando el lazo y las mujeres entrando al módulo de mujeres de Brians. ¿Dónde iban las mujeres? Yo con ellas, al baño, a mirarnos cómo estábamos. Entonces, entramos en el baño y el baño era de hombres. Se equivocaron. Pensando tanto en las cárceles de hombres, el baño se equivocaron. Hicieron un baño para hombres. Salieron enfadadísimas, volvieron al autocar y las devolvieron a Batras. Imagínense, o sea, hasta tal punto estaban pensando en una cárcel de hombres que a la inauguración pasó eso. Y se las devolvieron a Batras. Y Brians 1 no fue premio FAD, que es un premio que se hace de diseño de las cárceles, por culpa de él. Eso no lo sabe nadie, lo sabemos tres pingados que estuvimos ahí, ¿no? Y no le dieron el premio FAD a la primera cárcel catalana que yo desmonté en mi tesis doctoral. Es la cárcel que estudié más a fondo. Al modelo de las 11 de la Generalitat de Cataluña. Había de ser la modelo de verdad, no la modelo que ahora hemos cerrado. La modelo tenía que ser Brians 1. Y yo en la cárcel, porque es la cárcel que conozco más, entre un año cada día, donde hice mi trabajo de campo. Las otras cárceles entre un mes, dos meses, pero esta entre un año y ahí desmonté que de modelo no tenía esa cárcel. Modelo, la mimada del Juiz del Jordi Pujol, la que Jordi Pujol inauguró. Bueno, decía que el tema de la disciplina es importante, ¿no? Porque las mujeres son controladas de manera estricta, en su cotidianidad. Y esto estaba muy bien explicado por los psicólogos. O sea, los psicólogos feministas, ¿no? Y que criminólogos, pero que tienen un enfoque más psicológico, explican esto, ¿no? Como las mujeres se las consideran, las mujeres que están dentro, más perturbadas, más conflictivas. Como están realmente, tienen, o sea, están más peores, jodidas, por decir algo, porque han sufrido más, ¿no? Entonces, el tema de la pastillita, que esto también viene relacionado con la medicalización que se nos da mucho más a las mujeres, el tema de ¿es la pastillita o la disciplina? O sea, es encerrarte en primer grado si te portas mal o en aislamiento, porque hay más suicidios proporcionalmente en las cárceles de mujeres en Cataluña y en el Estado español también que de hombres, ¿no? Entonces, la disciplina es súper estricta y por las mismas razones que un hombre o una mujer está en la cárcel y se resiste a la autoridad, las mujeres tienen más represión, se las castiga más, tienen más partes por las mismas razones. Es decir, las resistencias de las mujeres son menos aceptadas por la autoridad penitenciaria. Ese sería como un poco el resumen, ¿no? La disciplina. Entonces, entre las circunstancias de la mayor domesticidad y la disciplina, esto incrementa el aislamiento de las mujeres, que además en general reciben muy pocas visitas de sus familiares, de sus hombres, de sus pares masculinos, por así decir, de la familia. Es verdad que muchas de ellas tienen a sus compañeros también presos, ¿no? Que muchas de ellas, sus parejas, ¿no? Estaban con ellas en el momento de cometer el que sea por el delito que esté en las cárceles, ¿no? Por tanto, pero si sacas esto, también las mujeres, que sus hombres no están presos, sus parejas, sus amigos, sus vecinos, su familia, su padre, no van a visitar a las mujeres. Esto también hemos estudiado y constatado que hay una diferencia increíble en el porcentaje de visitas que reciben las mujeres y las que reciben los hombres. Y aparte de esto, tampoco hay programas fortalecen el vínculo familiar, ¿no? Y por tanto, y también no hay, no todas las cárceles tienen departamentos maternales que las mujeres puedan tener a sus hijos con ellas. Bueno, de hecho, no todas la gente se piensa que las mujeres pueden tener a sus hijos con ellas hasta los 3 años siempre que ellas quieren. Y esto no es así. Solo en aquellos casos donde la mujer tiene buena conducta, solo en aquellos casos donde su condena acabará con los 3 años, solo en aquellos casos que no hay ningún familiar que se pueda cuidar, aunque ella considere que ese familiar no está preparado. Entonces se reduce muchísimo, ¿no?, los casos en que las mujeres pueden estar con sus hijos o hijas dentro de las cárceles. Otro tema importante es el tema de la medicalización, o sea, en las cárceles de mujeres hay una medicalización desmesurada y una falta de recursos de salud especializado para mujeres. Que este es otro aspecto, ¿no?, que se señala que es importante, ¿no? Porque claro, cuando más fármacos y más medicalización, menos posibilidades también de todo el tema del vínculo, de vincularse con otras mujeres y por tanto de tener también conciencia de la realidad que estás viviendo. Bueno, todo el tema también de la violencia, ¿no?, está también contrastado que la gran mayoría de mujeres que están en nuestras cárceles han sufrido violencia machista, ¿no?, y la siguen sufriendo en muchos casos, ¿no? De hecho, podríamos decir que las mujeres han sufrido todas las violencias. Las mujeres que están dentro de las cárceles han sufrido la violencia del sistema económico que les ha empobrecido y han sufrido la violencia del estigma, de la criminalización por ser mujer toxicómana en muchos casos. Por tanto, el tema de la violencia no es solamente el tema de la violencia machista y física, sino de la violencia estructural que el propio sistema provoca a ese perfil. Dicho esto sería desde el feminismo de la diferencia que hace hablar a las mujeres y que nos habla de sus experiencias. Pero también los feminismos, ¿no?, ahora están interseccionados con otras variables y aparte de la variable género, es muy importante tener en cuenta la variable nacional, la condición de extranjería, la procedencia social de las mujeres, si pertenecen a una comunidad específica o no, indígena o gitana, la condición, la identidad, la orientación sexual, las formas de resistencia a la autoridad. Es decir, hay que añadir a todos estos dos feminismos que acabamos de comentar, los feminismos interseccionales, que ya enlazan todas las variables. También el tema de la edad, porque si a todo lo anterior le añades clase social, origen nacional, claro, en América Latina, en Ecuador, que estudié bien las cárceles de ahí, todo el tema indígena también, añade todo lo indígena. Entonces, vas añadiendo todo el tema de los trans en la cárcel, la orientación sexual, todas las variables que ustedes quieren ir añadiendo para ir profundizando y analizando más a fondo cuáles son las experiencias de encarcelamiento. Y a todos estos, a este tercer feminismo, le añadiríamos otros feminismos, que son los feminismos que se denominan feminismos situados, feminismos decoloniales o descoloniales, que también, de alguna forma, sobre todo si estás en América Latina, que no mires con la mirada eurocéntrica, pero si estás en España, que tampoco mires con la mirada euroespaña, como se dice, ya me entienden. Entonces, que uno mire con la mirada del lugar, o sea, que es muy importante, y yo también, yo soy académica, ¿no?, yo estoy en una universidad, y yo soy activista feminista, pero no estoy en la cárcel. Por tanto, no solo es un feminismo que no se mire con otros ojos que no sean, ¿no?, los de tu propio lugar, sino también desde dónde estás tú situada como investigadora y también como activista feminista, ¿no? Por tanto, ubicarse como investigadora, como activista y también en el lugar donde estudias, ¿no? Por ejemplo, desde las cárceles vascas, aunque no esté transferida la competencia, por ejemplo, pasan cosas específicas seguramente que en Cataluña no pasa. Por tanto, hay que ser como muy local en eso, ¿no? No hablar de las cárceles en general. A veces hay que, ¿no?, profundizar también en esto, ¿no? Por tanto, un poco a partir de todo esto, y ya para acabar, que ya llevo casi 30 minutos, ¿no?, para acabar, ¿no?, comentar, ¿no?, que con todo lo que yo he dicho hasta ahora, ¿no?, suele haber como cierta expectativa, ¿no?, porque, bueno, ¿y qué hacemos?, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, yo lo que pienso un poco, y ahí lo diciendo, ¿no? Pero un poco, yo no creo que haya recetas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar la situación de las mujeres, o que no entren, o posturas abolicionistas, o derecho penal mínimo? Y ahora yo les voy a decir, ya para acabar mi charla, lo que he ido observando en estos años. Y lo que observo es lo siguiente. Por un lado están los académicos teóricos, los criminólogos famosos, ¿no? Que están en la élite de la academia, que están en los congresos, y que yo los he conocido, y con 20 años quería hablar con ellos, y publicar con ellos, y English, ¿no? Y indexar artículos con ellos, y bueno, y que son abolicionistas algunos, y otros son más críticos, unos son así, otros son marchistas, otros son... Y está bien, pero bueno, es una manera, ¿no? De también, en el fondo, del status quo de la izquierda criminológica. Y estar un poco en la academia y algunos no han pisado nunca una cárcel, y esto es fuerte, ¿no? Pero algunos no han pisado nunca una cárcel, puede que hayan hecho alguna entrevista, pero fuera de la cárcel. Por tanto, esta es una manera de enfocar el tema que es válida, porque también es verdad que algunas reflexiones que se han hecho son muy interesantes y las hemos ido agarrando también algunos. Esto sería una cosa que yo observando. Después hay otros académicos teóricos que dan charlas a los movimientos sociales, ¿no? Que también son, obviamente, son críticos y son... Claro, dan charlas a los movimientos sociales, ¿no? Yo también doy charlas a los movimientos sociales. Y dan datos, asesoran a los movimientos sociales y obviamente son abolicionistas también, ¿no? O sea, son abolicionistas por todo lo que estamos diciendo, ¿no? También. Y asesoran, informan y interactúan con los movimientos sociales. Después están los que proponen políticas concretas a la administración penitenciaria, ¿no? Y forman entidades, o sea, en Cataluña sería Sur, Taret, forman entidades y que van haciendo mejoras, hacen talleres dentro de las cárceles de mujeres, y proponen mejoras dentro de las cárceles, ¿no? Y de alguna forma son reformistas, reciben subvenciones y al final acaban viviendo un poco de esto, pero bueno, ellos son, creen realmente que hacen y hacen, ¿eh? Intervenciones desde la perspectiva de género. Y por último, yo pienso que hay un cuarto tipo, ¿no? Que se intenta poner en práctica algunas cuestiones feministas de todo lo que estamos diciendo para mejorar la calidad de vida de las mujeres sin renunciar, obviamente, a los postulados abolicionistas, que esto queda claro que viendo todo lo que está pasando es inevitable, ¿no? Intentando no renunciar, pero sabiendo que a veces los postulados abolicionistas pueden ser contraproducentes porque nuestra sociedad, mi papá, mi mamá y mi vecina, no están preparados, ¿no? Y por tanto, como no están preparados, cuando tú empiezas con el discurso teórico del abolicionismo, muchas veces a lo que piden es más represión. Por tanto, a veces el abolicionismo cae, ¿no? Desde mi punto de vista, aunque no hay que renunciar a él, pero hay que estar alerta. A veces puede caer en algunas ocasiones en una mayor represión, ¿no? De la gente que está y más gente en la cárcel, ¿no? Entonces, por tanto, hay que militar la causa abolicionista, aunque sabiendo sus límites. Esa sería mi postura. Y también, ¿no? Reducir el derecho penal. Hay que reducir el derecho penal, hay que intervención mínima del derecho penal, evitar la entrada de las mujeres en las cárceles y, si hay que ayudarla en algo, hay que ayudar a autogestionar las mujeres que están dentro. Organizar autogestión de las mujeres presas, ¿no? No sé cómo se hace esto, se hace con ellas, o sea, es simplemente con ellas. Eso hicimos con Cassandra hace unos años, que ahora Cassandra se disolvió, pero bueno, estuvo 5 o 6 años, y se disolvió por la propia dinámica de mujeres que cuando salen, ¿no? Y con historias muy duras de 9, 10 años, 12 años dentro del talego de la cárcel, ¿no? Bueno, llega un momento que, bueno, una cosa es la militancia, pero después de un tiempo no todo es tan fácil. Por tanto, cumplió su objetivo, ¿no? Y permitió acompañar a varias mujeres y hacer prácticas de intervención mínima en la cárcel, pero contundentes, fuertes. Talleres de autoestima en cárceles concretas, ¿no? Y talleres de denuncia de derechos vulnerados, etc., ¿no? Por tanto, quería acabar, ¿no? Un poco diciendo esto, ¿no? Que después de tantos años, ¿no? De trabajar el tema, yo creo que no hay que perder, obviamente, el objetivo del abolicionismo, pero en el día a día, ¿no? Hay que hacer estas prácticas de resistencia con mujeres que han pasado por la cárcel, ¿no? Y ser muy contundente en las entradas en la cárcel, ¿no? Para acompañarlas a ellas en sus denuncias, ¿no? Y en sus realidades, ¿no? Y visibilizar lo que les está pasando, abriendo, ¿no? Y estudiando y publicando, haciendo charlas como estas también dentro de las cárceles, el 8 de marzo, que es cuando te dejan entrar en la cárcel, y dicen, no, bueno, pero el 8 de marzo, vale, perfecto. Entonces nosotros lo que hicimos es el 8 de marzo entramos en la cárcel y dimos el libro aquel del Congreso que hicimos, y repartimos 300 libros, ¿no? No sabían que las cajas estaban llenas de libros, ¿no? Y las mujeres no sé si los leyeron o no, ¿no? Pero fue una práctica para nosotros resistente y ahí empezó Cassandra, de hecho. Empezó después de ese 8 de marzo. Yo quería por esto finalmente leer, en homenaje a Cassandra, que ya digo que ahora existe, pero que tenía ese pequeño papel, ¿no? En Cataluña, ¿no? Una frase que consensuamos, ¿no? Con mi encanta la piedra, una de sus fundadoras, que dice, nuestro camino persigue la utopía de derribar los muros de las prisiones. Y mientras, conscientes de la lejanía, de la lejana realidad de ese horizonte, iremos creando alternativas que puedan generar más libertad a nuestros cuerpos, movimientos y decisiones. Me parecía bastante